Muy bien, a la persona que tiene al lado, dígale, si no te congregas, te segregas. Amén. Ahora levante su puño arriba y diga conmigo, mi iglesia, mi pastor, mis hermanos. Aleluya. Ahora tome asiento, tenga la bondad. Agárrese la silla bien duro, agárrese esa silla bien duro. Ya se agarra. Los que no, los que pueden, ¿no? Los otros agárrense la escalera. Agárrense la pared de algún lado, pero agárrense ahí. Y digan después de mí, aquí estoy. Y aquí me quedo. Eso. Amén. Gloria a Dios. Bueno, estamos en ayuno desde ayer. Y el Señor nos ha dado un tema bien sensible a tratar durante este tiempo de oración y ayuno. Entonces, desde ayer estamos hablando sobre la lengua. Y ayer titulamos la enseñanza, la lengua, un mundo de maldad. O sencillamente, un mundo de maldad. Fíjese que tratamos sobre Santiago capítulo 3 ayer, verso 1 al 2. Hablamos allí, se lo voy a decir rápidamente, sobre el gran poder que tiene la lengua. Hablamos sobre la gran maldad que tiene la lengua. Hablamos también allí sobre la gran indomabilidad de la lengua. Y por último hablamos de la gran hipocresía de la lengua. Si usted lee luego en su casa Santiago capítulo 3 verso 1 al 12, se va a dar cuenta que de eso nos habla ese texto, resumido, ¿no? Estuvimos hablando algo muy importante y es la poca importancia que le damos a los pecados de la lengua en nuestra vida. Lo poco que estamos en guardia contra esos pecados en nuestra vida. Estamos más en guardia contra la fornicación, contra el robo, no sé, contra el adulterio. Estamos muy en guardia contra esas cosas. Pero como que nos acostumbramos tanto al otro que no le prestamos mucha atención a esto. Siendo que son los pecados en los que más caemos, los pecados de la lengua. Porque para muchas personas en las iglesias todavía es un problema eso de la vulgaridad en sus bocas. Y eso es un pecado, ¿no? Andar con palabrotas por ahí. Para algunas otras personas eso es un problema, la mentira, por ejemplo, en sus bocas. Y el criticar y el chismear y el ofender a otros con sus palabras, los tenemos en menos, ¿no? No le prestamos tanta atención, pero son los pecados en los que más caemos, muy probablemente los pecados en los que más caemos, los que dañan nuestra comunión con Dios, dañan la comunión de la iglesia, dañan a nuestros semejantes. Y con mucho gozo ayer compartí ese texto, ese tema, dándome cuenta de tantas cosas. Y hoy hemos pasado de la generalidad a las particularidades. Y entonces particularmente dijimos, vamos a hablar de unos tres pecados si alcanzamos en estas prédicas del ayuno. Unos tres pecados de la lengua. El primer pecado ya lo empezamos a tratar en la reunión anterior, que fue el juzgar, el criticar. Ese es un pecado de la lengua. Dijimos que había la crítica pecaminosa y que existía también la crítica no pecaminosa. Pues que las características de la crítica pecaminosa es que esta crítica se da, discúlpeme un momentico aquí, miro, se da con un espíritu amargo, la mayoría de las veces se da con mucha ligereza, también se da con prejuicio y de manera maligna. Hay que ver como la intención. Y dijimos que la crítica no pecaminosa es aquella que se da con la intención de construir al otro y se le dice a él, a ella, a la persona directamente implicada. Porque si ya usted va con eso a otra persona, ya eso entra en el terreno del chisme. Y ya esto es otro pecado que hablaremos ahorita más adelante. Hablamos también de que no deberíamos practicar la crítica pecaminosa porque no conocemos todos los hechos. Solo quien conoce todos los hechos y se ha dado a la tarea de investigar todas las cosas referente a una persona o alguna actuación de una persona, solo esa persona tendría derecho a juzgarle, porque conoce todos los hechos. En segundo lugar, dijimos que no deberíamos practicar la crítica pecaminosa porque la gran mayoría de nosotros no somos personas objetivas, antes más bien somos personas subjetivas. No vemos las cosas como son en realidad, precisamente porque no nos damos la tarea de investigarlas. Sencillamente lanzamos juicios a priori, prejuiciados, juicios sin objetividad, no hablando de las cosas como son en realidad, sino como nos gustaría que fueran o nos parece que son. Y que no deberíamos tampoco practicar la crítica pecaminosa porque ninguno de nosotros es lo bastante bueno para hacerlo. Y ahí es donde entramos en Mateo capítulo 7, la famosa ilustración aquella del Señor de la viga en el ojo y la paja en el otro. Aquella persona con un tronco metido entre su ojo, criticando y juzgando y riéndose de aquel que tiene una pequeña paja en su ojo y ofreciéndole ayudarle a esa persona. Luego entramos, y ahí terminamos, aprender cómo aprender a no juzgar de manera pecaminosa. Cómo evacuar eso de nuestras vidas, vacunarnos contra eso. Entonces, lo primero que dijimos está en Juan capítulo 7, el versículo 24. Y Juan 7, 24 nos habla el Señor allí de que no juzguemos según las apariencias, sino que juzguemos con un justo juicio. Y eso es, lo que quiere decir es que tenemos que olvidarnos de la mal llamada intuición, que más bien es un prejuicio. Entonces, que la gente dice, a mí me parece, y por eso te digo, yo creería, y por eso digo, las mujeres dicen, es que yo, ¿usted cómo sabe, hermana, eso? No, es que yo lo intuyo, porque las mujeres tenemos sexto sentido del diablo. Porque la mayoría de veces esa tal intuición femenina es solo prejuicio y nada más. ¿Me hago entender, hermano? A veces sí, a veces ellas sí, lo dejan una impresión y como bruja, dice uno. Tiene don de discernimiento. Bueno, a veces. Pero muchas veces ese fue que a mí me pareció. Es que yo lo intuyo. Y el Señor dice, no juzgues así. Si vas a juzgar, no juzgues según las apariencias. Juzga con un justo juicio. Es lo primero. Entonces, si está dispuesto o dispuesta a darse la tarea de investigar, de inquirir, de hablar, de fijarse de verdad cómo fueron las cosas, entonces tal vez usted esté capacitado para juzgar. Pero si no está dispuesto, que la mayoría de los casos es así, la gente habla con ligereza, solo habla por hablar, entonces el Señor dice, cállese, no diga nada, no critique, no juzgue, no hable de lo que no sabe. Luego, en segundo lugar, y aquí sí ya entramos ya, porque eso no lo vimos en la reunión pasada, Mateo capítulo 7, versículo 5, nuevamente. Mateo capítulo 7, el versículo 5. Mateo el capítulo 7, el versículo 5. Aquí hay una recriminación fuerte del Señor. Mateo 7, 5 dice... Y noten lo enfático que es Cristo. Dice, hipócrita. Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. En otras palabras, ¿cómo aprender a no criticar de manera pecaminosa? En primer lugar, juzgue. Justamente, no juzgue según las apariencias. Y en segundo lugar, nos dice el Señor así, mírese primero usted mismo. Mírese primero usted mismo. Porque si usted critica a otros, es porque usted es mejor. Y seguramente no es mejor. Y por eso, quien lo hace es un hipócrita. Porque si fuera mejor en primer lugar, no andaría criticando. No andaría hablando de otros. ¿Ve? Entonces el Señor dice, no. Usted se vacuna contra la crítica mirándose primero. Dijimos ahorita, como dicen en la costa, ¿verdad? ¿Cómo dicen en la costa, allá en la tierrita? ¿Cómo es que dice? Dicen, ajá, loco. Ajá, loco. Un burro hablando de oreja. Entonces ahí tenemos una persona burlándose de las orejas de un fulano cuando él tiene semejantes orejotas. Que le conectan una antena y agarra City TV, Sky, agarra DirecTV, agarra toda cosa, hermano, agarra. ¿Ah? Pero él se está burlando del otro. Y entonces el Señor le dice, eres un hipócrita si haces eso. Mírese usted primero, mírese sus defectos usted primero. Y cuando usted se mire sus defectos y sus cosas, se le van a quitar las ganas, primero porque va a descubrir lo pecaminoso que es, y segundo, porque va a descubrir que más bien tiene que andar pensando en cómo se mejora usted antes de pretender mejorar a los demás con sus críticas y sus juzgamientos, sentándose en la silla de los escarnecedores. ¿Dicen amén? Amén. Es así. Yo creo que con esa segunda ya, ¿cierto? Ya con esa, cuando uno le dice, ay, que es que esa hermana es creída, pues mírese usted a ver usted, ¿qué será usted entonces? Ah, que mire que es que ese hermano llega, no tiene compromiso. Mírese usted primero a ver si usted, ¿cómo está usted ahí? A ver. ¿Ah? Y yo creo que allá nos quitan las ganas completamente. Entonces, si va a juzgar, juzgue con justo juicio. Número dos. Si va a juzgar, primero mírese usted mismo, piense en usted, en sus defectos, en sus errores, y cuando usted se haya mejorado y usted sea perfecto y usted sea absolutamente bueno, entonces ese día usted podrá ir a juzgar a los demás. En tercer lugar, Mateo capítulo 7, versículo 2. Dice ahí, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Lo tercero es pensar en la venganza. Pensar en la venganza. Si usted quiere ganarse enemigos, critique a la gente de manera destructiva y critíquela injustamente. Pero eso sí, cuídese en la vida. Porque cuando usted sea el que falle, y cuando usted sea el que caiga, y cuando usted sea el que cometa el error, usted tendrá una fila de personas muy felices de criticarlo a usted también. De la misma manera como usted lo hizo con ellos. ¿Usted ha notado que nosotros los seres humanos no somos seres tan racionales como quisiéramos? No somos muy racionales, somos más emocionales. Somos más guiados por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, que por nuestros pensamientos y nuestra inteligencia. Por eso es que metemos tanto la pata. Porque somos guiados por los sentimientos demasiado. ¿Sí? Y por eso es que cuando oímos que una persona nos critica, o sabemos que alguien nos criticó, entonces nosotros nos llenamos de ira, de amargura y de rencor contra esa persona. Y si no somos cristianos, si no somos cristianos verdaderos, si no, ni cristianos seremos tal vez, entonces cuando esa persona caiga, o sin necesidad de caer, nosotros vamos a buscar vengarnos de esa persona. Piensa en eso. Cada crítica que usted lanza es un enemigo que se gana. Cada juzgamiento que usted lanza hacia un hombre, una mujer, su esposa, sus hijos, su esposo, el hermano de la iglesia, el líder. Bueno, espero que los líderes no. Tal vez sea un enemigo que usted se gane. Ah, hablaste mal de mí. Ahora yo voy a hablar de ti también. Y yo también voy a señalar tus defectos. Yo también voy a decirle a otros lo que tú haces y lo que tú dices. Porque esto no se queda así. Porque así somos los seres humanos, no racionales sino emotivos, y respondemos según nuestras emociones. Y en cuarto lugar, Mateo 7:2 también dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. Y es que en este texto no debe excluirse de ninguna manera el juicio de Dios también. ¿Me hago entender? Porque aquí estamos hablando de la venganza de los seres humanos, cabe. Pero también cabe el juicio de Dios. Juzgar es un pecado que se castiga igual que los demás. Criticar a otros de manera destructiva es un pecado que también atrae el juicio de Dios sobre la vida del que lo hace. Lo que pasa es que vuelvo y reitero, como le había dicho antes, nos habituamos tanto a esos pecados de la lengua que no los consideramos graves. Nos habituamos tanto a esos pecados de la lengua que no son importantes, que no estamos en guardia contra ellos. Nosotros entonces estamos más en guardia contra otras cosas que contra estos. Pero usted tiene que entender, esto es un pecado igual de grave a los demás y también trae el juicio de Dios sobre quien lo comete. Y él dice, Dios lo juzgará a usted con el juicio con que usted juzgue a otros, con la medida con que usted mida a otros, Dios también le medirá a usted. Así que hay que estar atentos a esas cosas y darle la relevancia. A veces estamos muy felices, ya no fornicamos, ya no tomamos, ya no fumamos, ya no vamos a fiesta, ya no hacemos choque y todas esas cosas. Ya no, ya no. Y entonces estamos muy santificados, pero examine su lengua. Y ahí nos damos cuenta cuánto nos hace falta, hermanos. Uno cree que eso es todo. Entonces, ahí hasta ahí lo de criticar y juzgar. ¿Seguimos? ¿Paramos? No. Ah, eso, muy bien. Segundo pecado. Y este vamos a tratar de complementar. Aquí y en el culto de las 4 de la tarde, ¿no? El chisme. Chismear. Levítico capítulo 19, versículo 16. Ese lo leímos que miércoles, ¿no? Levítico 19, 16 dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. No andarás chismeando entre tu pueblo. Le dice Dios al pueblo de Israel. Pero eso cabe harto para nosotros. No andarás chismeando entre tu pueblo. Ahora, ¿qué es un chisme? Vamos a definirlo porque hay gente que no le llama chisme, sino que le llama noticia de última hora. No, no. Otros le llaman motivo de oración. Te voy a contar una cosa, pero es para que oremos. Y otros dicen, te voy a contar la última. Hermano, y ahorita vamos a hablar de eso, ¿verdad? Pero cuando uno le dicen eso, a uno se le levanta adentro yo no sé qué. Que uno quiere oír. Le es muy difícil decir, no, no, apártate de mí, Satanás, no. No, no, yo no voy a oír. Sino que uno dice, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Un tinto o qué? ¿Sí? Pero ahorita vamos a eso. ¿Qué es un chisme? Un chisme es una noticia o comentario que puede ser verdadero. ¡Ojo a eso! O falso. Porque es que lo que pasa es que creemos que un chisme solo son mentiras. Y eso no es un chisme, o es otra forma de chisme mejor, que se llama calumnia. ¿Comprendemos la diferencia, hermanos? Entonces, un chisme es una noticia que alguien echa a andar. A veces es cierta, a veces es mentira, pero se da con el objetivo de dañar a alguna persona o de indisponerla contra otros o sencillamente como pasatiempo entre una o varias personas. Que ahí lo llaman el chisme, el deporte nacional. El chisme, deporte nacional es cuando lo cogen de pasatiempo. Se reúnen a la sombra de un tinto colombiano, café colombiano, y desde Santos para abajo, hermano. Santos, baje por Petro, siga por los concejales, los senadores, los taxistas, la ministra de alabanza, el ministro de alabanza, todo. De ahí para abajo, hermano, no queda nadie con cabeza. El chisme, el deporte nacional. A veces es por eso, solo pasatiempo. Pero muchas veces ese chisme se da con el objeto de dañar a alguien o de sembrar indisposición entre unos y otros. Es un chisme, claramente, para que lo sepa. No es noticia de última hora ni es motivo de oración. Se llama chisme y es un pecado de la lengua. Entonces pongamos que cuando usted hace un comentario y el comentario es verdad, es chisme. Y cuando usted hace un comentario y el comentario es falso, se llama calumnia. ¿Ok? Ahora, vamos pensando. ¿Será que caemos en esto? ¿Cuándo fue la última vez que chismeó? No, no es como en la costa. En la costa dicen, vamos a lavar los chismes. Y entonces el Rolo dice, no, estos costeños no chismosos, no. Los chismes son los platos, las cucharas, esos son los chismes allá. ¿Ya? Dato curioso. Esos son los chismes. Sí. Y dice la hermana costeña, dice, ajá, y yo tenía un chismerío para lavar. Y cualquier el Rolo dice, y luego los chismes se blanquean, ¿o qué? ¿Cómo es eso? Dato curioso. Entonces, el chisme. Quiero decirle que a veces uno comenta algo con alguien, pero su intención no es mala. Su intención no es ni dañar a la persona a la que está comentando, ¿cierto? Ni tampoco su intención es indisponer a esa persona contra otros. Sencillamente, hay necesidad a veces de comentar algo de otra persona. La necesidad. Porque si usted... con el que usted primero tiene que hablar es con el implicado y punto. Pero si usted va y habla primero con otros y después con el implicado, chisme. O peor, si solo habla con otros y no con el implicado, chisme. ¿Sí o no? Entonces uno tiene que ir primero es al implicado o la implicada. Venga, siéntate aquí. Me dijeron a mí esto y esto. Cuénteme usted, si quiere contarme, ¿no? No está en obligación tampoco de contarme, pero si quiere decirme, dígame. Ah, que sí, que esto, que lo otro. Ya. Ah, listo. Después uno puede ir donde otra persona y decirle, mire, yo hablé con fulano, tenemos que orar por él, porque sucede esto con él o con ella y esta situación así. Listo, ya. Pero ¿qué es ese cuento? Que uno primero va y raja con el uno y con el otro, y después que habla con el implicado, a veces, y ni siquiera a veces habla con él. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Noticia última hora? ¿Motivo de oración? Chisme. Amén, hermanos. Entonces, ahora, en segundo lugar, ¿por qué no deberíamos chismear? Primer lugar, Proverbios 18:8. Proverbios 18. Proverbios capítulo 18, verso 8. Dice ahí. Las palabras del chismoso son como golosinas. A ver una cosa. ¿Por qué hace eso? Pero el mío dice golosina y la mía es inspirada. Las palabras del chismoso son como golosinas que penetran hasta el fondo de sus entrañas. Pero primero déjeme decirle esto. ¿Qué cierto es esto, verdad? Las expresiones, ahorita le cuento una cosa, espere, ahorita le cuento una cosa. Eso le causa una cosa allá adentro que dice, ay, que miran a él. ¿Cierto? Expresiones de ese tipo. Ahorita le digo una cosa. espera que le tengo que comentar algo. Y entonces, ¡pin!, le pican una cosa por allá, ¿cierto? Una cosa por allá que uno no sabe. Y enseguida la curiosidad, y uno dice, que mira, es... como un postre son los chismes. O sea, es que uno empiece a hablar, si sabe que fulano. Y uno quiere comerse eso entero, uy, chuparse los dedos y cuando... Cuente, diga. ¿Le pasa o no le pasa? ¿Nos pasa o no nos pasa? ¿Cierto? Y una vez a uno le han dicho, imagínese que fulano o fulano, ya eso es muy difícil no decir, cállate, Satanás. Santidad a Jehová. Yo no voy a escuchar esos murmuraciones, chismes, comentarios, etcétera, lo que sea. Fui. Corraos. ¿No? Sino que uno, el diablo, hermano. Ahorita vamos a ver una cosa interesante. El diablo, hermano. ¿Sí? Apenas dicen tal y uno, ¡ah! ¿Verdad? ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Están chismeando aquí? ¿Están rajando de quién? ¿De mí? No, eso es normal. Eso sí, chismear del pastor es el deporte nacional. Eso sí. De los pastores, digamos. ¿Sí? No te preocupes. Después hablamos, mejor dicho. Golosinas, hermano. Son ricos, ¿sabes? Pero fíjese, son como golosinas. Son como golosinas. Pero contaminan a quien los dice y a quien los escucha. ¿Dice o no? Dice que penetran hasta el fondo de sus entrañas. Quiere decir, afectan negativamente, contaminan. Son golosinas, pero golosinas envenenadas. Son postres, pero postres que a la postre hacen daño. Me salió ahí en versos. Postres que al final hacen daño. ¿Oye? Pero yo puse en el Facebook, ¿cierto? El otro día que comete un triple homicidio quien se presta para el chisme. Se asesina el mismo, ¿cierto? Asesina a la persona de la que están hablando y asesina a la persona con la que está hablando. Entonces, qué rico el chisme, ¿verdad? Pero contamina, afecta, daña. Los mejores amigos se vuelven los peores amigos por un chisme, porque es negativo, porque contamina. Gente prometedora se desanima por un chisme, porque es negativo, porque contamina. Entonces, tenemos que pensar en esas cosas. No deberíamos hacer esto porque es malo, contamina. Ahora vamos. En segundo lugar, ¿eh? Capítulo 16, versículo 28. De Proverbios también dice. El hombre perverso levanta contienda. Y el chismoso aparta a los mejores amigos. Una de las cosas por las que... creo que el Señor me dirigió a hablar esto es porque esto es uno de los grandes asesinos de la comunión en la iglesia. Los amigos empiezan a tomarse sospechas cuando un chismoso, una chismosa viene y le dice, ¿sí sabe qué tal? ¿Sí se figura que esto y que lo otro? ¿Sí se da cuenta? Y entonces los mejores amigos empiezan a mirar como con sospecha. Entonces, no sabes que yo sé. Crea enemistades el chisme. Y por eso deberíamos huir de eso como de una plaga, como de una serpiente mortal. Porque eso daña la comunión en la iglesia y crea enemistades. Pero no solo en la iglesia, en el barrio, en el trabajo, entre la familia. Porque en toda familia hay una chismosa, eso sí no falta, ¿verdad? Está la que pone a los unos contra los otros y raja de este y raja y va y lleva y trae toda la cuestión. Así, ¡no falta! Y si usted no cree eso, es porque usted es la chismosa. O el chismoso, ¿no? Bueno, póngale cuidado. Ahora, los dos últimos van a hablar de la otra forma de chisme, que es la calumnia. Que este es peor, hermano. Porque al menos del chisme que hemos venido hablando, al menos, por lo menos, con todo y lo malo que es, por lo menos el comentario es cierto. Pero qué terrible cuando el comentario es una calumnia, es una mentira. Y por lo general, son mentira, son una calumnia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el chismoso, por lo general, no se preocupa por investigar si es cierto lo que le vinieron a traer. Sencillamente él lo escucha. Perdón, sencillamente él lo dice. Entonces, se convierte no en un chisme, sino en una calumnia. A mí, ¿cuántas veces no me ha pasado eso, no? Viene alguien y me dice algo de otra persona. Pastor, figúrese. Y yo, ¿qué? ¿Qué pasó ahora? Ya uno está, ay, hermano, 10 problemas diarios aquí. ¿Eh? Figúrese, o él, por el Facebook. Necesito hablar con usted una cosa. Eso no siempre. Una llamada. Llamo para contarle esto. ¿Qué pasó? Imagínese que fulana andaba en esto y andaba en lo otro, y perencejo y menganejo y todo eso. Dice, casi siempre mis redes, déjeme, yo hablo con ella. Ah, que no, yo no. Entonces, ¡cállese la boca! No me venga con cuentos. Déjeme, yo hablo con esa persona. Ay, no, yo no quiero que usted hable con él. Yo no me quiero meter en problemas. Pues si no se quiere meter en problemas, cállese. Y no diga nada. Pero a veces, eso. Porque, bueno, vinieron y me contaron, yo no sé si sea un chisme. Yo no sé si es una calumnia. Entonces yo digo, espéreme, yo hablo con la hermana, con el hermano. Y lo cojo como si nadie me hubiera hecho nada. Y venga, ¿cierto? ¿Qué tal, tal? ¿Qué pasó? ¿Que usted andaba en tal? La mayoría de las veces, resulta que quien me lo contó omitió detalles, no contó las cosas como eran, quitó detalles de la historia que eran importantes, que le daban otro sentido y otro vuelco a la historia. Y entonces uno dice, es el chisme, es una calumnia. Eso no pasa siempre, pasa a veces, porque a veces sí es lo que me contaron, así era. Esa es la calumnia. Y Proverbios 10:18 dice, el que encubre el odio es de labios mentirosos. ¿Ah? Y luego dice, y el que propaga calumnia es necio. El que propaga calumnia es necio. Y usted ya sabe qué quiere decir necio, ¿verdad? Un necio, en palabras nuestras, sería un tonto. En palabras nuestras sería un estúpido. En palabras nuestras, discúlpeme todas esas expresas, así se traduciría, es un idiota. El que propaga las calumnias, la que propaga las calumnias. Tenga mucho cuidado con eso. Y ahora, lo último. Entonces, no deberíamos chismear porque eso contamina, eso daña. Número 2, no deberíamos chismear porque el chisme crea enemistades. Número 3, no deberíamos chismear o calumniar porque quien lo hace, dice la Biblia, es un tonto. Pero número 4, y esto es, no deberíamos chismear porque quien lo hace, hace el trabajo del diablo. Ya dijimos ayer que la lengua es inflamada por el infierno, ¿se acuerda? Que por eso es el problema nuestro con la lengua, porque es que la lengua parece, no es así, ¿no? Pero pareciera como si la controlara el diablo. Cuando nosotros nos controla es el Señor. Pero a veces, como que... Entonces, si usted se pone a pensar, la palabra griega, de donde sacamos el nombre propio diablo, quiere decir, literalmente, calumniador. ¿Eh? ¿Cómo se llama el diablo? Él es el calumniador. Y entonces, los que propagan calumnias, ¿qué hacen? Hacen el trabajo del diablo. ¿Y cuál es el trabajo del diablo? Pues calumniar. ¿Y para qué calumnia? Pues para enemistar, para separar, para dividir. Para esas cosas. Esas son cosas para que pensemos, para que analicemos. ¿De por qué deberíamos alejarnos del chisme y la calumnia? Como quien se aleja de una epidemia y de una plaga. Y no consentirlo de ninguna manera. Ahora, para terminar, miremos cómo aprender a no chismear. En primer lugar, Proverbios 26:20. Proverbios 26:20 dice: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Sí, sin leña se apaga el fuego. Es obvio, todos lo sabemos. Estamos en un asadito. Bueno, el cosito ahí, el asadorcito. ¿Qué toca hacer para que se mantenga avivado? Aparte de soplar, toca echarle carboncito. Allá me llevaron un asado el domingo y me tocó sople y sople toda la tarde, hermanos. Eso es una calumnia, por ejemplo. Eso es una calumnia. Porque lo único que hice fue comer y ver el partido. Qué contraste, no, hace 8 días de asado, hoy ayuno. Bueno, en fin. Entonces, ya sabe uno. Ahora, el chismoso es como la leña que prende el fuego, dice este texto. Lo primero, para aprender a no chismear, es cortar la cadena de chismes. El chisme existe porque existe quien lo acolita. Así es. No es más. ¿Cierto? Entonces, si de verdad aprendiéramos, que ya hemos reconocido que es tan difícil decir cosas como... Cuando oímos aquellas frases de que, mire, le cuento. ¿Sí sabe qué? Y aprendemos a decir, hermano, ¿ya habló con la persona? Ah, que no, que no. Entonces dígaselo el primero, ¿sí? O aprendemos a decir cosas como, ¿y si sabe? Camino le invito un tinto. Uy, un tinto. Entonces vamos un tinto. El tinto. Imagínese, hermano, eso que usted me está diciendo, ¿lo podemos ir a decir a esa persona delante suyo? No, es que yo no me quiero meter en problemas. Y ya le dije, si no se quiere meter en problemas, cállese entonces. Si aprendiéramos a decir cosas como esas, entonces, ni en la iglesia, ni en el trabajo, ni en el vecindario, tendríamos esos problemas. Pero mientras exista quien preste oído, mientras existe quien acolite, mientras existan esas personas, vamos a tener problemas con el chisme. Entonces, sabiamente, Proverbios 26:20, entonces nos dice, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismosos, cesa la contienda. Donde aprendemos a usar expresiones como esas, ya no va a haber quién. El chismoso se desanima, la chismosa se desanima. Dice, ay no, ya esto aquí se puso charro, ya nadie me oye. Me voy para otra iglesia con mi chisme, o me voy para otro vecindario con mi chisme, me voy para otro empleo con mi chisme, porque aquí ya nadie me acolita. Me voy lejos con mis calumnias. Bueno, entonces, ya. Expresiones como esas ayudan mucho. Vaya, hable con la persona primero. Después, con mucho gusto, de acuerdo a su intención, viene y me lo comenta a mí. Depende cuál sea su intención, hermano, al comentármelo. Me lo comenta a mí, su merced. O expresiones como, hermano, camínese, se lo decimos a ella. Y el chismoso es un cobarde, por lo general. Ay, no, yo no me quiero meter en problemas. No, deje así, no. Yo te contaba, era para que oráramos. Porque hay que orar por esa situación, es una situación difícil. Tranquilo, yo oro. Sin necesidad de tus chismes. Luego, Proverbios 20:19 dice: el que anda en chismes descubre el secreto. Y lo dice: no te entremetas pues con el suelto de lengua. No te entremetas pues con el suelto de lengua. O sea, esta es la expresión bíblica para lenguilargo, lenguisuelto, que dicen las abuelas. Las abuelitas dicen ya, ese lenguilargo, ese lenguisuelto. Sí. Esa es la expresión bíblica. La segunda es sencilla. Uno por lo general ya sabe quiénes son los chismosos. Uno por lo general ya sabe quiénes son los calumniadores. Pues aléjese. Ah, que es un hermano, pues que el hermano aprenda a callarse. Que es de mi grupo, no, que se aprenda a callar el hermano. Que es mi hermana, que es mi mamá. Lo siento por su mami, pero que aprenda a callarse. Se va a meter usted en problemas. Así sea su mamá, se va a meter en problemas. Entonces, dice, no te metas, aléjate con el suelto de lengua. Uno ya sabe, en todo conglomerado, quiénes son los chismosos, los que siembran enemistades. Ya, aléjate, ya, dice la Biblia, ya no es más. Entonces, como que lo primero va primero, es decir, viene la persona, usted le dice, no, pero para sostener, o no, mejor ve a hablar con esa persona primero. Listo, ya vino una vez, ya bueno. Pero sigue viniendo dos veces, tres veces, cuatro veces. Ahí es donde le dice, no te metas con esa gente. Evítese problemas, evítese dolor de cabeza, evítese un insulto de alguien. Y no se meta con las personas. ¿Será muy difícil? Dice, pues sí, pastor, porque no es que los chismes son como golosinas. ¿Ah? Proverbios 26:22, de nuevo. Sería lo cuarto. Que ya lo leímos, pero es que está buenísimo. Las palabras del chismoso son como golosinas y penetran hasta las entrañas. Entonces, ¿qué toca hacer? Aprenda a hacer dieta. ¿Eh? Aprenda a hacer dieta. Yo hago dieta lo que puedo, ¿no? Por eso a veces por ahí me dicen, bueno, en fin. No me critiquen, cuidado. No, sin criticarme. Me la dices a mi suegro. Bueno, entonces, uno tiene que hacer dieta a veces, porque si no se le suben los triglicéridos, el colesterol, le sale la pancita, queda aerodinámico usted, así, corta el viento de entrada. Entonces, ¿usted qué? Verdurita, frutica, ¿ah? Agüita, ¿ah? Poquitos carbohidratos, proteína, y hágale en eso. Postrecito, el Señor reprenda al diablo. Heladito de crenelado, el Señor reprenda al diablo. Nutella, el Señor reprenda al diablo. Nutella, el Señor reprenda al diablo. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué miel? ¿Qué? El Señor reprenda al diablo. Y usted lo hace por su salud. Y como puse por ahí también el otro día, o se cuida ahora con fruticas, vegetales, ¿ah? Agüita, o se cuida dentro de unos años con un armario lleno de medicinas y de químicos. Igual le va a tocar cuidarse. Lo mismo es con el chisme. Dieta de chisme aquí en adelante. Como son postres que nos gustan tanto, dieta. Ya sabemos qué es. Ya sabemos identificar un chisme y su asociado la calumnia. Ya sabemos. Entonces, cada vez que nuestro olfato espiritual huela un chisme, no más. Hasta ahí fuimos. Y un consejo muy importante, Proverbios 11:13. Proverbios 11:13 dice: el que anda en chismes divulga los secretos, mas el espíritu fiel oculta las cosas. ¿Qué textazo es este? Un texto tremendo. ¿Qué texto tremendo? ¿Usted ha notado cómo es que comienza la cadena de chismes? Con la siguiente expresión: le voy a decir, pero no le diga a nadie. ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? Mano. Si uno como pastor aprende algo es cosas de estas. ¿Ah? No me critique. No reprenda al diablo. Entonces, y ese dice, no, sí, tranquilo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿A todos nos ha pasado o no? Ay, no, tío. Venga, pero no le dije a nadie. Y el otro responde, sí, tranquilo. Cuente. Terrible, ay, yo sí sabía. Todo lo que uno dice, ¿no? Yo sí sabía, terrible, ay, qué gente. No, está delicada la cosa, qué grave, ¿no? Ay, sí, tal. Listo, bueno, se terminó el tinto. Chao. Y a la esquina, es que es a la esquina. No espera un día, no espera. No, en la esquina se encuentra otro amigo y le dice: es que vengo de donde me engano. Estamos tomándonos un tinto. Cuando usted diga eso, estamos tomándonos un tinto, sospeche enseguida. Y dice, ¿y sabe qué me contó? Ay, pero es que él me dijo que no le contara a nadie. Yo le voy a contar, pero prométame. Pero venga, en serio, prométame. Prométame que usted no le va a decir a nadie. Hermano, somos terribles, hermano. Somos terribles. Señor, nos perdone, de verdad. Y soltamos. Y el problema es que ese otro le cuenta las cosas un poquitín distintas. Le omite algún detalle, le pone alguito más, le quita y esas cosas así. Y el otro dice, che, cha. Ah, bueno, pero prometió que no le dice a nadie. Listo, chao. Ya, ahí van ya dos chismosos. Porque tanto el uno como el otro va donde otros. Ah, la otra. Y le dicen, ¿sabe a quién me encontré en la esquina? Figúrese lo que me contó. Claro que él me dijo que no le contara a nadie. Pero yo le cuento a usted porque usted es mi amigo, usted es íntimo, yo confío en usted, ¿cierto? Bueno, entonces le voy a decir. Figúrese que se vaya a decir. No le cuente a nadie, ¿no? Listo. Y entonces empezó por uno. Ese ya va en dos. Y estos dos le contaron a otros dos. Ya van cinco chismosos. Y luego esos cinco se multiplican como un conejo. Y se vuelve un problema eso, hermano. Y el pobre, el que hablaron sano, porque el último que se entera es el del que están hablando. Y ya llevan meses hablando de él. Ya llevan años hablando de él. Y él es el último. ¿Sí o no? El último que se entera. Y sano. Él va, dice, ¿por qué me mira mal, ese hermano? ¿Qué será? Quiero mi salud. ¿Y este por qué no me saludó? ¿Qué cosa? ¿Qué será? Y sano. Hasta que viene algún hermano cristiano y le dice, ¿saben qué están diciendo de usted? Y esto. Y lo está diciendo fulano y fulano y fulano y fulano. Y ahí se acaba el chisme. Por eso aquí dice, 11:13, el que anda en chisme divulga los secretos. Si usted le cuentan un secreto, es un secreto. Y a menos que sea necesario que usted cuente ese secreto, usted no debe hacerlo. A veces uno debe contar un secreto y se lo cuenta a alguien de mucha confianza. Dicen, mire qué pasó esto y esto. Por si esto pasa, ya usted sabe. Uno a veces tiene que decir. No creo que esto vaya contra eso, sino contra aquellos que cuentan a todo mundo secretos. ¿Cierto? Amén, hermanos. Amén. Y luego dice, mas el de espíritu fiel oculta las cosas. ¿Cómo es una persona fiel? Yo soy una tumba. ¿Ah? Hablando de que la lengua es un mundo de maldad. ¿Sí ve lo indomable? Aquí está la ilustración, vean. Es indomable la lengua. ¿Ah? Parece que he perdido mi tiempo estos dos días aquí. ¿Ah? La lengua es un mundo de maldad. ¿El de espíritu fiel qué hace? Le contaron, fue verdad, fue cierto. Si tiene que hablar con alguien, habla con el implicado directamente. ¿Y ya? Bueno, nos queda una, pero esa es para las 4 de la tarde. Así que por ahora, solo los invito a pensar. Solo piensen ayer. Es que con estos pecados no es necesario ir muy atrás. No, piensen ahorita, esta mañana. ¿Ya juzgó a alguien hoy? ¿Ya criticó a alguien hoy? Esa crítica destructiva, dañina, maligna, dolosa, ¿ya lo hizo? De pronto usted es más santo de todos. Entonces piensen ayer, seguro de ayer no pasó. ¿Ya criticó a alguien? ¿Ayer criticó a alguien? ¿Cuántas veces criticó a alguien? ¿A cuántas personas criticó ayer? Guardia contra estos pecados, hermanos. ¿Ya chismeó? ¿Calumnió, chismeó de alguien? Solo esta mañana. Con estos pecados no es necesario ir a un mes atrás, no. ¿Ya chismeó de alguien esta mañana? Mientras venía aquí para la iglesia con la otra hermana. Sí sabe, ¿no? ¿Le cuento? ¿O el WhatsApp? Ayer, menos los que estábamos en ayuno, aquí estamos santificados todos. Pero los chismeó de alguien ayer, ¿de cuántas personas? ¿De quiénes? ¿Cuántas veces lo hizo ayer nomás? Para que usted se dé cuenta cómo somos de débiles en esto. ¿Cuántas veces estamos cayendo en estas cosas? Y son pecados a los que no les prestamos atención porque los consideramos menos. Pero son igual de graves que cualquiera. Y traen también el juicio de Dios sobre nuestras vidas. Vamos a orar a Dios esta mañana. Gracias, Señor. Yo me acerco a ti con temor y temblor, porque nosotros, toda la congregación, ha caído en estas cosas. involucrando la iglesia, a vecinos, a gente en nuestro trabajo, en esta situación. Nuestra lengua es un mundo de maldad y está allí insertada en nosotros. ¿Cuántas veces nos hace caer? ¿Cuánto te estamos ofendiendo con esto, Señor? ¿Cuánto estamos fallando con estas cosas? ¿Cuánto, Señor? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Nos sentimos realmente mal cuando de pronto caemos en una fornicación. Pero no nos sentimos así de mal cuando destruimos la honra de alguien con un chisme, una calumnia. No nos sentimos igual de mal cuando nos sentamos en la silla de los escarnecedores a juzgar a otros. Nos sentimos mal cuando nos emborrachamos, tal vez de pronto. Muy mal, pero no nos sentimos igual cuando mentimos o cuando decimos truhanerías. Esta mañana de ayuno estamos aquí para pedirte perdón, Señor, para pedirte que nos limpies, para pedirte que nos purifiques. Porque la congregación toda te ha fallado, Señor. Perdónanos el juzgar pecaminoso. Perdónanos los chismes, los que decimos y los que acolitamos. Perdónanos las calumnias, las verdades a medias que decimos de otros. Que tu Espíritu Santo y en nuestro corazón la realidad y la gravedad de estas cosas. Y si algo te suplicamos en este ayuno es que nos ayudes a mejorar en esta área, renunciar a la vulgaridad, renunciar a la mentira, renunciar a la calumnia, al chisme, a las ociosidades, a nuestras imprudencias, Señor. Nos presentamos humillados ante ti. Oh Dios mío, ayúdanos. Oh Dios mío, ten piedad de nosotros. Sé propicio a mí, pecador, Señor. Soy el primero de los pecadores. Hoy, al entender la gravedad de esto, nos avergüenza terriblemente el uso que damos de nuestra lengua, Señor. Nos avergüenza terriblemente. De vulgaridad, de chismes, de crítica que hay en nuestra vida. que uses este ayuno para reprender a Satanás, que envía sus espíritus a tentar, para que una y otra vez caigamos en este tipo de cosas. Hoy reconocemos que estas cosas también dañan nuestra comunión contigo. Hoy reconocemos que estas cosas, Señor, traen tu disciplina sobre nuestras vidas también. Santifica nuestros labios, santifica nuestra boca. Y que después de oír lo que hemos oído, avancemos en esto, Señor. Un gran avance se note en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor.